Molie negro. Nombre científico, Scinus fasciculatus. Familia, Anacardiáceas. Otros nombres. Mapudungum, Wingan. Enranquel, Wingan. Árbol perennifolio de hasta 4 metros de altura. Nativo del centro del país, propio de las ecorregiones chaqueñas y del Espinal, en la provincia de Buenos Aires, crece en su extremo sudoeste. Es una especie de crecimiento rápido, alcanza a 1,5 metros de altura en solo 3 años. Es una planta rústica y resistente, copa de hasta 2,5 metros de diámetro. El tronco es tortuoso, de color ceniciento oscuro, ramificado casi desde la base. Las ramas terminales finalizan en una espina, con hojas simples, alternas, subcoriáceas, lanceoladas a oblongas. Las inflorescencias son axilares compuestas por flores amarillas de entre 4 a 5 milímetros de diámetro, 5 sépalos y pétalos. Florece en primavera. Su fruto es una drupa globosa de entre 3 a 5 milímetros de diámetro, de color morado a violáceo oscuro. Fructifica entre octubre y diciembre. Su reproducción es por semilla, es de muy fácil germinación y no es necesario escarificarla. Con dejarla 2 días en remojo es suficiente. En cuanto a sus usos, su fruto morado tiene un sabor dulce y a la vez picante. No es común su consumo para los hombres ni para el ganado, pero sí para los pájaros y los guanacos. Los ranqueles preparaban una bebida refrescante sin alcohol llamada treco y otra alcohólica llamada muchipulcu. La infusión del follaje y la corteza se utilizaban para curtir, por lo que en algunas zonas se lo denomina molie de curtir. También se le asignan propiedades tintorias para tonos amarillos. Con la resina que se desprende del tronco, hacen parches para curar los dolores de cabeza persistentes. Los ranqueles lo llamaban ngüecho y lo usaban como una goma de mascar y para preparar pegamento. Esta resina se supo utilizar también como incienso. A esta especie se la puede usar como ornamental. Es rústica y bonita.